dicen, amiga mía, que el amor solo es cuestión de poco tiempo. Y dicen también que se termina, y por eso no hay por qué tomarlo en serio. Ya somos dos los que pensamos que el amor es algo más que todo eso. Y somos dos los que soñamos con la vida por delante para amarnos cada instante. Somos los que vivimos del amor. Locos de la vida que se aman y se cuidan, llevando una sonrisa y en la mano alguna flor. Los locos de la vida, de los que nos estiman. Los locos del amor, enamorados. Amigo mío, que el amor solo es cuestión de un buen momento. Dicen también que se termina, y por eso no hay por qué tomarlo en serio. Somos dos los que soñamos con la vida por delante para amarnos cada instante. Somos los que vivimos del amor. Dos locos de la vida que se aman y se cuidan, llevando una sonrisa y en la mano alguna flor. Dos locos de la vida, los que nos estiman, los locos del amor, enamorados. Y dice, amiga mía, que el amor solo es cuestión de poco tiempo.